del reino de la Alhambra. 1. En los tiempos en que los reyes vivían en los hermosos palacios de la Alhambra, ocurrió algo digno de conocerse en este reino de Granada. Un hombre, bastante rico, tenía una pequeña fábrica de esparto, justo mismo al borde de las aguas del río Darro, a la altura de lo que hoy es el Paseo de los Tristes y, por eso, a los pies mismos de la Alhambra. También a los pies del hermoso barrio del Albaicín y por donde discurrían los caminos y los puentecillos que daban paso y llevaban a la Colina del Sol y el barrio de las Casas Blancas. Varios hombres tenía sus órdenes trabajando, el dueño de esta fábrica, tejiendo toda clase de objetos de esparto. Esteras, alfombras, barjas, espuertas, serones, cantareras, esparteñas. Y el dueño estaba contento con lo que en su fábrica se producía porque eran buenos los empleados que en ella trabajaban y porque los productos que de aquí salían, todos resultaban bellos, de gran calidad y resistentes. Muchas personas tenían en gran consideración los productos que de esta sencilla fábrica salían. De aquí el dueño estuviera especialmente satisfecho con los hombres que a sus órdenes trabajaban. Por eso, al más joven y fuerte, le dijo un día: «Hoy te toca a ti ir a los recintos de los palacios, a llevar los encargos que hace unos días de allí nos pidieron. Así que carga con los productos, sube por la vereda del barranco del Rey Chico y entrega las cosas en el sitio que te digo. ¿Tienen que darme algo a cambio? De eso ya hablaré yo con los reyes». Y aquella mañana de otoño recién comenzado, el hombre joven y fuerte de la pequeña fábrica de esparto preparó las cosas. 5 o 6 pequeños objetos de esparto que los reyes habían pedido para regalar a unos amigos que iban a venir a visitarlos. Cargó con estos objetos, subió despacio por el pronunciado barranco de la cuesta del Rey Chico, llegó a las puertas de la muralla, dijo a los guardias cuál era el motivo de su visita, lo dejaron pasar y ya dentro del recinto amurallado, se dirigió a los palacios. Y pasaba él por el arco que hoy conocemos como la Puerta del Vino, cuando se encontró con una joven princesa. Iba sola y se dirigía a los jardines de la derecha y por eso, el joven se fijó en ella. Durante unos segundos estuvo observándola, notando que al instante se había quedado prendado de ella. Y, aunque no le dirigió la palabra, la joven intuyó lo que en el corazón del hombre había ocurrido. Por eso ella también lo miró, no dijo nada pero se quedó en el aire temblando como un sueño hermoso y mágico. Al darse cuenta, uno que por allí pasaba, se dirigió al joven de los objetos de esparto y le dijo: «Ten cuidado que esta muchacha es la hija predilecta del rey más agresivo que nunca hubo aquí en la Alhambra. ¿Y qué he hecho yo para que el rey tenga algo contra mí? Yo solo te lo advierto. Ten cuidado que la hermosura de esta princesa puede traer grandes problemas a tu vida. y el joven se asustó. Siguió su camino, llegó a los palacios de la Alhambra, entregó el pedido y rápido regresó a donde tenía su trabajo. En cuanto llegó, el dueño le preguntó: ¿cómo ha ido eso? Sin problemas, señor. Entregué las cosas tal como usted me dijo y creo que el rey ha quedado contento. Así me gusta, buen amigo. Eres fiel y trabajador y por eso te respeto. Gracias a ti y a los compañeros, esta pequeña empresa mía cada día mejora en calidad y prestigio. Me alegro, señor. Y aquel mismo día, el joven preguntó a sus compañeros: ¿conocéis vosotros a esa princesa de ojos y pelo negro que algunas veces pasea sola por los jardines de la Alhambra? Y uno del grupo amigo enseguida dijo: yo sí la conozco. Varias veces, cuando he pasado a los palacios para entregar pedidos, me he tropezado con ella. ¿Y qué te parece? La mujer más hermosa que nunca se vio por estos sitios. Pero tú, ¿por qué te interesas por ella? Se dio cuenta el joven, en este momento, que el compañero mostraba un interés especial por la princesa. Por eso, para evitar enfrentamientos, respondió: por nada. Simple curiosidad. Algo tienes tú con esa princesa. ¿Por qué me dices eso? Tus preguntas y el interés que muestras con esta joven te delata. Pero te lo advierto. Ten cuidado porque puedes tener problemas. Y aquel día ya no se habló más de esta princesa en el pequeño taller de Esparto. Pero sí, en los palacios de la Alhambra se empezó a correr un extraño rumor que llegó hasta los oídos del rey agresivo. Unos días más tarde por la mañana, en el taller de Esparto junto a las aguas del río, se presentó un mensajero del rey. Preguntó este por el dueño de la fábrica, que enseguida apareció y dijo al mensajero: yo soy el dueño. ¿Qué noticias me traes de parte del rey? Esto es lo que de parte del rey le traigo y con la condición de entregarlo en sus propias manos. Le alargó el mensajero un pequeño rollo de papel que, tembloroso y con el corazón acelerado, rápido cogió. Ahí mismo desenrolló el papel, leyó despacio y para sí y luego, visiblemente alterado, preguntó al mensajero: ¿te ha pedido el rey que le lleves alguna respuesta mía? Ningún mensaje debo llevar al rey de parte de usted. Así que, cumplida mi misión, me despido y regreso. Volvió el mensajero a los palacios de la Alhambra y aquella misma tarde, el dueño reunió a sus empleados y les dijo: por encargo del rey, esta noche debemos hacer un viaje casi en secreto y a un lugar lejano para algo muy especial. Yo debo ir al frente de este viaje y quiero que solo me acompañe uno de vosotros. ¿Quién de nosotros, señor? Cualquiera podría ser, pero, por orden del rey, tengo que escoger aquel de vosotros que hace unos días subió a la Alhambra a llevar los encargos que el rey había pedido para regalar a sus amigos. Al saber el joven que él era el elegido para realizar el viaje, pregunto, ¿y por qué tengo que ser yo? Por orden de rey, solo te lo puedo decir cuando lleguemos al lugar, motivo de esta marcha. Y tampoco puedo saber cuál es la misión. Aunque lo deseo, tampoco ahora puedo decírtelo. Solo te pido que no hagas más preguntas. Vete ahora mismo a tu casa, prepara y coge lo que creas necesario y al caer la noche, te presentas a mí. Será el momento de partir. De noche tenemos que realizar este viaje. Son órdenes del rey que también me pide que ni siquiera con tu familia lo comentes. Y vosotros, todos los compañeros de este joven, guardad silencio del mismo modo hasta que regresemos nosotros. ¿Cuándo volveréis? Puede que tardemos unos días. No se habló más del tema. El dueño cerró la fábrica, los obreros se fueron a sus casas, el joven también a la suya. El dueño se puso mano a la obra y en un periquete preparó dos borriquillos, con sus aparejos, aguaderas y algo de comida y agua dentro. Esperó a que se hiciera de noche y se presentara el joven. A la hora en punto, cuando la oscuridad de la noche comenzó a llegar, se presentó el joven. Saludó al dueño, este le ofreció uno de los borriquillos y le pidió que cargara en él las cosas que había traído. Luego le pidió que lo montara y, al poco, se pusieron en camino. Sin pronunciar palabra y sin parar, caminaron a lo largo de toda la noche. Ni siquiera sabía el joven en qué dirección iban. Pero sí, al llegar la luz del nuevo día, descubrió que se encontraban frente a unas altísimas montañas. Y ahora comprobó que caminaban dirección al sol del nuevo día. Cuando el astro rey comenzaba a iluminar con toda su intensidad, llegaron ellos a lo más alto de una gran colina. Aquí mismo se pararon y el dueño dijo al joven: «Mira al frente y observa despacio lo que por ahí se extiende». Miró el joven y se quedó asombrado. Al fondo, dirección al sol de la mañana y algo lejos, descubrió un gran río surcando un amplio valle. A los lados, se alzaban las casas de una bellísima ciudad y de las laderas a ambos lados, descolgaban espesos bosques. Dijo el joven: «Esto es lo más hermoso que he visto en mi vida». ¿Cómo se llama este lugar y en qué parte del mundo se encuentra? Tú mismo descubrirás el nombre cuando pase el tiempo. Y el territorio donde se encuentra, tampoco puedo revelártelo. Pero en este lugar es donde, a partir de ahora, vas a quedarte para el resto de tu vida. Sorprendido preguntó el joven: «¿Y eso?». «El lugar donde el rey me ha pedido que te llevara es inhóspito, sin vida, sin luz, de tierras muy áridas y muy, pero que muy lejos de Granada. Pero yo, aún a riesgo de ser castigado por el rey por no cumplir exactamente lo que él me ha pedido, te traigo a este sitio. Como agradecimiento a lo bueno y generoso que siempre has sido conmigo y con tus compañeros. Y aquí, como estás viendo, tienes de todo lo que puedas necesitar para tu nueva vida. Un gran río de aguas muy claras, extensos bosques llenos de colores y olores y con muchas frutas, abundante luz y hasta una maravillosa ciudad donde vas a ser bien recibido. Así que ha llegado el momento de despedirnos. Sigue el camino que desde esta colina desciende que yo me vuelvo a Granada. Entra a la ciudad que ves extendida por el valle, no me preguntes nada más ni vuelvas nunca, nunca a la ciudad de Granada y mucho menos a los palacios de la Alhambra. Sería tu final y mi perdición. Aún más extrañado, después de un largo rato en silencio, mirando al frente e intentando asimilar lo que le había dicho el dueño, se animó y le preguntó: «Pero todo lo que me has explicado y lo que tengo ahora mismo ante mis ojos, ¿a qué se debe?». «Se debe a que por orden del rey, quedas desterrado para siempre del reino de la Alhambra».